casa se vayan en mi país, y así será de igual a igual. Por nuestra salud. Por nuestra vida. Por nuestra dignidad. Traslado inmediato de la subestación. Los vecinos no nos damos por vencidos. Sumate a la lucha. Llame al gerente de Sur para que vea que este pueblo no cambia de idea. Le dice que no a la subestación. ¡Vamos! Llame al gerente de Sur. ¿Para qué? Para que vea que este pueblo no cambia de idea. Le dice que no a la subestación. ¡Adiós con todo!